casita yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas, todo limpio y muy bien hecha la cama. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Corren los niños por la casa. Para las enamoradas. Para las indignadas. Para las resfriadas. Para las simpáticas. Para las amigas. Para las deseadas. Para las románticas. Para las ilusionadas. Para todas las personas que nos escuchan. ¡Las somos todas! Cuando me das el beso de la semana, es mi sueño todo limpio. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Y contar a las vecinas las desgracias que me pasa yo. De mayor quiero ser mujer florero. Serán órdenes siempre tus deseos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Aquí estamos otra vez con nuestro programa de Las Somos Todas, como siempre, a la última hora de las noticias locales. Tenemos aquí, como siempre, a Valle. ¿Cómo estás, Valle? Bien, pero vamos a decir otra cosa. Tenemos a Toñi también. Tenemos a Sena. Hola. A Loli y Cecilia. Hola. Tenemos a Marisa, que ha vuelto. Hola. Hola, Marisa. Tenemos a Silvia también. Hola. Y tenemos a Lola Bello. Hola. Y ahí en los cables tenemos a Sema. Hola. Muy bien, pues vamos ya a empezar con las noticias locales. Vamos a hablar de Écija, vamos a hablar de libro, vamos a hablar de películas, también de ecologismo, de frivolidades y de otras noticias. Entonces, para que no se nos vaya el tiempo, vamos a empezar con las noticias de Écija. ¿Qué tenemos por ahí? ¿No habléis todas a la vez? Bueno, ¿qué podemos hablar? Pues podemos hablar... El fin de semana cultural. Exacto. Que hemos tenido. Pues mira, hemos asistido al segundo encuentro internacional de bandas de música, Ciudad de Écija, tal como habíamos anunciado aquí en el anterior programa. Y fue un encuentro muy bueno de las cuatro bandas. Nuestras tres bandas de Écija quedaron estupendamente. Hicieron un concierto cada banda en una especialidad distinta, vamos a decir, pero a su estilo, muchas gracias, Sena. Y con... ¿por dónde iba? A su estilo muy bueno y con un grupo de personas que dieron todo lo que pudieron y más. El auditorio del Teatro Municipal estaba lleno y bueno, a mí me encantó, no sé vosotras que también estabais por allí. La verdad que a mí me gusta más fuera que dentro del teatro, porque había un ambientazo en el salón y es lo que hemos dicho aquí algunas veces, hay que revitalizar el salón, sí, para que haya actividades. Claro, eso es. Y la gente acude cuando hay algo en el salón, ¿no? Y había mucha gente escuchando las bandas. Vinieron de estos chicos de Estados Unidos. Sí. Más de 90 personas, ¿eh? Madre, y venía con compañía. Lo he visto de pasar que allí en el escenario subieron 90, pero venían más personas. Fuera. Sí, es que venían familiares también, porque yo oía hablar inglés. Exacto. Y debemos decir que esta banda pues va a hacer una gira por Écija, ahí por España. Lo que sí me la emoción de decir que tienen entre dar un concierto en Toledo, en Granada, en Sevilla y en Écija, o sea que estamos entre... En primera línea. Exacto. A nivel internacional. A nivel internacional. Se los veía muy entusiastas y también muy, muy cómodos y estaban muy contentos de estar en Écija. Hubo una cosa muy novedosa que a mí me gustó mucho, sí, que fue la banda de Amuezi, pues que sí, su director, David, un chico muy joven... Que ¿Yo era la primera vez que lo veía? Pues no sé, me equivoco. Sí, pues me dijo que llevaba 4 años aquí en Écija. Sí. Ah, bueno, al frente de la banda. Él es de Écija, pero sí, al frente de la banda lleva 4 años. ¿Al frente de la banda? Sí, es maravilloso. fue. Y siente la música desde los pies a la punta del pelo y además la transmite cuando dirige la banda, es que la transmite y hace que las personas que están allí en el teatro la sientan también. Y además hizo una cosa muy novedosa, que fue que hizo una pieza con una bailadora ecijana, que es María José León, que es muy buena, y su hermano a la guitarra, que no sé cómo se llama el hermano. Manuel, ¿no? Uh-huh. Y estuvo muy original y muy bonito, la verdad, muy innovador, ¿no? No se suele ver en las bandas. No, eso ha sido una mezcla de música de banda con la música flamenca y fue una fusión muy buena. Es verdad que el director, tal como dice Toñi, fue extraordinario, sin dejar de pensar también que los otros directores también, Miguel también, Aguilar y no, Manuel Jacinto otro. Rojas llevan muchos años también y también verás muy bien. Bueno, el director, felicitamos, vaya. ¿Y el director de Estados Unidos, no sabes cómo son se dos, llamaba? Dos, fueron dos. Sí, lo sé, lo sí, que vamos aquí. A ver si sí, aquí mi amiga Maritza lo va a pronunciar. Uy, a ver. Venga. Uno es Adam Warszawski, aunque sí, parecen más rusos, ¿eh? Y el otro es Kawika. La verdad que este no es Kalayoi, algo así. Oye, sí, sí, es como no son apellidos norteamericanos, no, yo creo. Sí, no. Era una orquesta multiétnica, cultural, ¿eh? Sí. Entonces posiblemente sí, sea, había gente de todas partes, de origen chino parecía, sí, de origen indio, sí, me gustó. La verdad, venían ellos con su bandera. Hubo críticas de que las de Écija no llevaban bandera allí en el salón. Pero la verdad que es una... Y además ellos trajeron un traductor porque los directores los dos hablaron para expresar qué música era la que iban a tocar y demás. Y había un traductor, una persona que traducía lo que hablaban ellos, los dos directores. Claro. Pues nada, enhorabuena a la organización y a las bandas y a los directores y sobre todo a los músicos y las músicas, que es una alegría ver a tanta gente joven haciendo cultura, ¿no? Sí. La verdad que sí, porque mucha gente, entre las tres bandas puede haber, yo qué sé, 200 personas, sí. Y es una alegría, la verdad. Y sabemos el esfuerzo que significa cada banda de ensayos, de trabajo y además de coordinación de las tres bandas. Sí, sí. Eso desde aquí también felicitamos porque nos encanta verlas juntas. Claro. Ah, muy bien. Que no se pierda y ya digo, y que se hagan cosas en el salón, que la cultura debe salir a la calle, que me gusta a mí eso. Y vamos a seguir con las noticias. Se han emprendido unas obras en el Picadero, en el parque arqueológico, de limpieza y consolidación de murallas, accesos y medianeras, que van a durar 7 meses. Se han empleado 86 personas para trabajar allí y está subvencionada por el Servicio Público Estatal de Empleo, la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento. De momento esta es una primera fase, que es limpieza, consolidación, la muralla, accesos y la medianera. Después tendrán que seguir manteniéndola porque es que si no se vuelve otra vez... Claro, eso es lo del parque arqueológico, ¿no? Sí, el parque arqueológico. Una de hierba y que ver la tele. Hay un proyecto muy bonito que es hacer allí un parque temático, ¿no? Y a eso atraería turismo, gente, a Écija. Claro. Pero bueno, estaba un poco abandonado, a ver si ahora hacen esta fase y la siguiente. Sí, porque sabemos que allí hay mosaicos que se descubrieron, se hizo el estudio, están tapados para poderlos admirar in situ, o sea que va a ser una visita preciosa cuando esté todo eso en marcha, que si claro, somos capaces de verlo. Sí. ¿Qué más? Cuando los extranjeros aquí vean cosas. Claro. Tenemos también que se ha emprendido una fase de rehabilitación de viviendas. 15 de 35 viviendas, 15 en la primera fase, lo que va a suponer 24 puestos de trabajo, subvencionado por la Consejería de Obras Públicas. Y es para personas que tengan una renta 2,5 veces, que no tengan más del doble del indicador de renta de efectos múltiples. O sea, que no es para todo el mundo. Pero eso también me parece muy interesante, porque hay muchas casas en Écija que se van a caer y que hay que rehabilitarlas, porque sobre todo por el centro y, bueno, los barrios porque son más modernos, pero es una pena. El centro, además, con todas estas aguas que nos han caído y tal, se han resentido mucho las casas en el centro. Sí. También hubo flamenco. Estuvimos en la Peña David Serrano, en el concurso de cantadores flamencos. ¿Qué te pareció, Marisa? Marisa estuvo allí. Bueno, la verdad que para mí fue una experiencia nueva, aunque ya he ido un par de veces, pero bueno, yo cada vez que voy al flamenco, para mí hasta ahora me suena nuevo, ¿no? Pero muy bonito, muy divertido y bastante familiar, sobre todo. Sí, porque en realidad participó un cantador de fuera, ¿no? Uno jovencito en el concurso, pero después ya eran de la peña. De la misma peña, sí. Y estuvo muy así, muy en familia, ¿verdad? Muy espontáneo. Sí. ¿Fue el sábado también? Eso fue el sábado por la noche, sí. Sí. ¿Y qué más? ¿Algo más de...? ¿Qué sabemos de la Peña Flamenca Femenina? La Peña Flamenca Femenina tiene su nuevo local allí en la Plaza de Europa y pronto lo van a inaugurar, porque es más pequeño que el que tenían antes, pero también es más acogedor y es muy bonito. Y seguro que lo tienen todavía sin decorar, pero seguro que lo ponen más... Lo ponen muy bonito, como tenían el otro, también lo tenían muy acogedor. Y vamos a poner un poquito de música, si no tenéis más que contar de Écija. La ampliación del colegio Astigi. Ah, cierto, esa es una obra. Sí, muy interesante, muy importante. Que se emprendió cuando estaba Salvador en urbanismo. Se compró una casa al lado del colegio Astigi porque no tenía casi patio. Y por fin hizo todos los trámites, Salvador, en su época. Y por fin ahora se ha empezado a... Parece que han tirado ya la casa para... Sí, ya han levantado parte de muro y todo, van muy rapiditos. Sí, sí, y la verdad el colegio detrás de la plaza, ¿no? Sí. ¿Por qué parte es la casa? ¿Por la entrada de la morería? ¿Por ese lado, por el otro? Sí. ¿Por la callejuela? La morería, la callejuela que da para la que está la va plaza. Va rápido. ¿No? Que si va rápido la obra. Parece que sí, yo lo he visto y parece que sí. No sé si será hasta este lado, en los dos lados había una casa grande. Pues, también hubo dos conciertos el viernes. Ah, es verdad. Uno mandamos allí a Lola. Sí, bueno, uno hubo en el... ¿Cómo se llama ese tío? Bueno, ese sitio. El uno. Sí, ese fue el de Pink Floyd Experience, que fue, bueno, Miguel Castaño, Nacho Botonero, Dani Reyes, Miguel Vega y ¿quién más? Está eso. Y bueno, ya lo han hecho ellos en otras ocasiones y la verdad, y Nacho Peña. Nacho, ay, hombre, que además estaba lleno. Y la verdad que echamos un rato buenísimo. Y después otro grupo joven también en el Albero. El señor Mr. Nilsson, yo no lo había escuchado nunca, pero bueno, he visto la foto. Pero de aquí de Écija también. Ya no lo sé yo, porque en ese no estuve, vamos, se veían chavalillos así jóvenes, pero he visto la foto y digo, mira, pues buen ambientillo musical en el pueblo. Sí, la verdad que ahora casi todos los viernes o sábados siempre hay algún conciertillo. En algún pub. Entonces eso nos alegra. Eso es bueno, eso es bueno. Y también en el Rincón La Galatea hubo el taller de cuentacuentos. Ah, es verdad, también. O sea que hay actividad. Es la que gente ya no está sabemos deseando... dónde acudir. Se ve que en tiempos de crisis tenemos creatividad y tenemos... Más imaginación. Y es verdad que a veces no hace falta tanto dinero para hacer las cosas. Lo importante es querer, ¿no? Las ganas. Las ganas de hacerlas. Vamos a poner, Sema, un poquito de música para irnos metiendo en tema. Ya verás que es un cuchillo de una gran categoría. ¿Cómo? ¿Quién ha al mediodía en el almuerzo, antes de cortar filetes, no aporta una tubería. Tiene un mecanismo inteligente que cuando corta cebolla la detecta y parpadea. Y si ves que estás llorando, sale una voz y te dice, ea, ea, ea. Para demostrar que el cuchillo Jin su agua bendita, vamos a hacer un potaje y vamos a cortar con una verdurita. Cojo un tomate, sa, sa, sa, sa, y lo echamos al caldo. Cojo un pepino, pero mejor esto me lo guardo. La zanahoria, la bicholón y el jamón ataco. Y los cuatro dedos que me ha cortado se los echamos al perro como pitraco. Si estás harto de tele, cógete el mando a distancia. Y porno, y porno, y porno, porno, porno, porno, porno. Esta gente los conocéis, era la murga del año pasado, la murga ecijana, los tontotiendas, que fueron al Falla el año pasado y este año también han ido el viernes pasado. Uh-huh. Y han presentado también una murga que se llama Tengo un velillo para hacerme un cepillo y me sobra un poquillo. Ah. El tipo ¿cuál es el tipo? Van de calvos. Con el pelo largo, van calvos por delante y el pelo largo por detrás. Y bueno, la gente dice que estuvo muy graciosa, que criticaba mucho al gobierno. Ahí tienen un... Este año va a recibir tortas por todas partes. No se ve que no le llega, la torta. Y hoy lunes actuaban también en el Carnaval de Málaga. Así que llevan también el nombre de Écija por ahí a todas partes. Y está, parece que es una murga muy consolidada. Este año hay cuatro chirigotas y un cuarteto en Écija. Sí. A ver si se revitaliza el carnaval, ¿no? Sí, porque como de antes, tienen que animarse mucho para que el carnaval llegue como antes. Bueno, otra novedad es que ya se conoce la lista del Partido Socialista Obrero Español en Écija. Ya, sí. Que la novedad es que ya no está ni Tere Infante, ni José Joaquín González, ni Pepi Yélamo. Claro. ¿No? Y hay gente nueva. El alcalde va de primero, después va Yolanda, y va Paco Obregón. Va David Hostos, va Carmen López, repite también. Y bueno, más gente que no se le conoce, ¿no? Fernando Martínez. Bueno, Fernando Martínez también. Y Nieves. Nieves Ceballos, que es la directora de Asuntos Sociales. Y hay otra gente que no sé de dónde ha salido, porque yo no la he visto en ninguna asociación ni en ninguna. Ni en ningún movimiento nunca. No sé. Gente nueva. Bueno, vamos con los libros. Sema. Todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo, todo, todo está en los libros. Todo está en los libros. Bueno, vamos hoy con los libros. Aquí nuestra amiga Lola Bello ha leído El poder del perro de Don Winslow, ¿no? Pues cuéntanos. Sí. Bueno, es un libro largo, tiene casi 800 páginas y se desarrolla, bueno, la acción se desarrolla a lo largo de 3 décadas. Entonces, bueno, un agente de la DEA norteamericano. Y bueno, nos cuenta pues su lucha contra el narcotráfico a lo largo de todo ese tiempo, ¿no? Pero bueno, también habla mucho de muchas otras cosas, ¿no? De la FARC, de la contra, de las actividades terribles de los Estados Unidos en ese territorio, del blanqueo de dinero, de la violencia extrema. Es un libro durísimo. Pero, porque bueno, tiene algunas escenas de esta. Yo he tenido pesadillas, de verdad te lo digo, con el libro, ¿no? Porque tiene algunas escenas de tortura escalofriantes, vamos. pero bueno, la verdad que le había leído muchas críticas antes, sobre todo de gente que conoce profundamente todo el tema del narcotráfico en Centroamérica, y dice, bueno, que es el mejor libro que se ha escrito sobre el narcotráfico, que independientemente de la historia que cuenta, bueno, la historia inventada, digamos, ¿no?, que todos los hechos y todo lo que relata es rigurosamente cierto. Lo que pasa es que, bueno, es tan fuerte que es mejor ponerlo en una novela, ¿no? ¿Sabes? La pura y dura. Exactamente. Entonces, bueno, en ese sentido, tiene una lectura muy fácil porque te engancha mucho, tipo novela negra, Los Sopranos, es una mezcla de todo, ¿no? Y la verdad que yo lo encuentro muy interesante. De prostitución, claro, también. Es un mundo que desconocemos. Totalmente. Es el infierno, realmente, sí, ¿verdad? Sí. Si tú y piensas. Existe. Y existe, es verdad. Yo, es de estas cosas que tú dices, que no porque esto es el infierno. Que no te tienes que parir para ahí. No, el infierno, no te tienes. Existe tierra, un infierno. Claro, eso es un infierno, por lo menos. lo que narra la novela, además, descarnada, con un lenguaje no es retórico, sino como policial, sí, muy directa. Es que he leído que el escritor es periodista, ¿no? Sí. ¿O era periodista? Sí, por eso te digo que la novela a mí me da, porque da muchísimos datos, y además datos que, bueno, si una recuerda cosas, se ve que hay muchísimos datos, lo que el, digamos, el background, lo que es el telón de fondo de la novela es actualidad, ¿no? Es cierto, no es historia, ¿no? Y la verdad que si eso es así como lo cuenta el autor, pues la verdad que te deja un poco deprimido, incluso, porque dices tú, bueno, esto todo es un cuento y una pantomima, porque, bueno, hay escenas espantosas, ¿no? Hay una en concreto que matan una serie de campesinos y después les cambiaban los trajes como que eran guerrilleros de la FARC para... ¿sabes? Para justificar. Sí. Después también los defoliantes que echaban en los campos de coca, ¿sabes? Que contaminaban los pozos, los acuíferos, los niños con problemas, en fin, una cosa, tantísimo dinero invertido ahí, para nada, ¿no? Porque lo que la desolación del periodista, bueno, del protagonista, es que a lo largo de todos esos años los narcotraficantes y el narcotráfico lo que hace es incrementarse y ganar más dinero. Es decir, que con todo este tipo de política encima no ha servido absolutamente para nada. En fin, pero sí, es recomendable, es muy interesante el libro. Pues claro, hay que conocer la verdad, aunque nos duela. Pero... hay que asomarse al infierno. Sí, sí, sí, la verdad. He leído que el autor es partidario de la legalización de las drogas. Dice que es la única manera de reducir el narcotráfico. Sí. Hombre, evidentemente. Evidentemente. Hay mucha gente. Ahora vamos, ¿dónde se podría vender? En la farmacia, a mí me digo. La cocaína se vendía en farmacia hasta pasada la guerra civil. ¿Sí? Sí, es una cuestión de educación, ya lo hemos hablado aquí alguna que otra vez, por ejemplo en Holanda, que bueno, la cocaína no está permitida, pero las drogas blandas sí. Y es el país, por lo visto, con menor índice de drogodependientes. Es decir, es un país con un nivel alto de educación, prevención y bueno, y después cada cual que se mate como quiera. Oye, está permitido el alcohol, aquí hemos tenido asociaciones de alcohólicos, que el alcohol es una droga dura, además está catalogada como dura y sin embargo... Letal. Exactamente, no nos escandaliza, lo que pasa que, bueno... Que a lo mejor como el gobierno está así, ahora nos va a quitar tabaco, pero ahora nos legaliza la droga, capaz. Bueno, pues eso lo decía, lo he leído yo en algún sitio, que eso iba a ser lo próximo, que es el economista este de la Ramón Llull, que no me acuerdo cómo era. No me acuerdo. Un economista de la Ramón Llull que bueno, ha hablado mucho sobre la crisis porque la anticipó. Niño Becerra, eso que digo, tiene nombre de torero. Y este comentaba que, bueno, la verdad que el tío ha acertado un montón de cosas, ¿no? Este economista, ¿no? Y comentaba eso, que una de las cosas que se iban a hacer era próximamente, ¿sabes? lo de legalizar las drogas blandas, porque bueno, como un poco, no pero sé. ¿A nivel en España o a nivel internacional? Sí, o... decía como que era una tendencia, ¿no? Un poco... Pues es que ahora yo creo que es la única forma de acabar con el narcotráfico y esas cosas, está claro que sí. Y luego, pues cada uno, yo qué sé, pues cada uno es muy libre de hacer, y para eso está también la educación, para lo que decías tú, pues para que la gente sepa lo que es, lo que no es y las consecuencias que puede tener en su salud, en su cabeza. Y claro, por ejemplo, en El poder del perro el autor llega a afirmar que los narcotraficantes, por ejemplo, es que tienen comprado el gobierno directamente. Como decía Lola, es que realmente hay países enteros comprados. Es todo un paripé, ¿no? Yo hace poco vi un video sobre, el título es se está perdiendo la Amazonía, ¿no? Y porque todo el mundo tiene intereses con ese negocio. Y ya se sabe que ese negocio nadie va a terminar con eso. Y es triste porque en este video tú ves niños de 7, 6 años, que son los niños que mezclan los productos químicos para hacer la cocaína y todo eso, ¿no? Mm. Y bueno, y en este pueblo, en un pueblo del Perú, decían que ese es el negocio, el trabajo de los pobres. Sí. Pero realmente esa gente sigue siendo pobre. Exacto. O sea, esa gente sigue viviendo en choza. A esa gente no le da riqueza. Exacto. Y es verdad que la Amazonía se está perdiendo porque todos estos químicos se echan en ahí, en los jardines, en las palmeras y en la selva, ¿no? Claro. Sí, y bueno, por ese lado es... Y eso México, da mucho dinero y no lo quitan tan fácil. Que da mucho dinero y eso no lo quitan tan fácil. Si quisieran, claro, en un día acabarían y con eso, latina. Pero... No lo hacen, exacto. No lo hace. Y los que lo traen están forraditos. Y ahora cuatro desgraciados, sí, que venden cuatro de estos, sí, viven sin trabajar, desde luego. Pero, porque eso lo hay a montones. Pero esto que nos dan un golpe en una pelea ahí. El último eslabón. Y viven de eso. De toda una eso cadena es, de crimen, vamos. Vamos, que eso es horroroso. Señor, no libre de que no entre nadie en la familia. Porque no. Bueno, pues por eso hace mucha falta muchas campañas, sí, de educación y de saber, sí, las consecuencias las de lo que está, de lo que tomamos. Lo mismo que eso, que la bebida, que todo. Que eso es el futuro, es un futuro educador, vamos a decir. Me parece, ¿no? Que la droga todavía es peor que... Bueno, todo malo, ¿no? Exacto, todo malo. Que nos parece que volvemos, sí, no vamos a repetirlo otra vez lo que acabamos de decir, pero el alcohol no lo consideramos porque está en nuestro día a día, y el alcohol ahí está. Sí, es malo también. Seguimos, como dice es malo directora. También. Que te he cortado yo. No, sí, es malo. Bueno, hemos mandado también a Lola Bello al cine. Le hemos pagado la entrada, ¿no? Y ha visto. Sí, vamos. Oye, ¿por qué no me mandáis a mí? No te lo creas. Nos acabamos de enterar, ¿eh? Encima para crear controversia. Sí, claro. Sí, y ha visto Primos. Sí. ¿Primo? ¿Quién era el primo? ¿Qué tal? Primo, bueno, pues primo eran tres. Era King Gutiérrez, Raúl Arévalo y Adrián Lastra. Que bueno, pues se van al pueblo de Comillas por una serie de circunstancias que no la quiero destripar tampoco. Solamente decir eso, que es una comedia muy divertida, muy tierna, es de Daniel Sánchez Arévalo, ¿sabéis? Azul oscuro casi negro, gordo. También tiene un papel muy interesante Antonio de la Torre, porque se sale un poco del registro suyo habitual, y que precisamente hace eso, un alcohólico. A mí me encanta. Y sí, está genial, haga lo que haga. Fantástico. A mí ese actor me gusta muchísimo. Y Macuesta, también. Que sale... De Amar en tiempos revueltos, sí. Sí. Total, bueno, es muy divertida. Habla también eso, sobre lo fácil, un poco la añoranza, porque se van a un pueblo donde veraneaban de pequeños, y entonces, bueno, pues está lleno de recuerdos, de amores del pasado. ¿Y está rodada en Comillas? De la fiesta en Comillas, sí. Oh, ¡qué precioso! Pero este director hace todo en Cantabria y en... Sí. En esa zona, sí. Pues Comillas es una que ha hecho preciosa esa ciudad. A mí sí, también Comillas me gusta muchísimo. Sí. Y bueno, habla eso del fin de la, digamos, no de la juventud, pero bueno, de la entrada en la edad adulta, ¿no? Y del temor también a tomar la rienda de tu propia vida, ¿no? Entonces tiene ese sustrato ahí por debajo, pero fundamentalmente es eso, una comedia divertida. O sea, comedia pero con peso. Con sí, tiene su cosita, su... ¿no? Sí, sí. A mí me gustó mucho, además nos reímos un montón. Y para la gente que tiene 30 y algo, 30 y muy poco, 30, 30 y poco, sí, sí, se va a reír muchísimo más. Bueno, los que tenemos más de 30 no, porque yo me reí. Es que yo tengo 33. Y 3, sí, sí. Para la de Cristo, la edad de Cristo. 30 y tanto, como dice la Lina Morga, 30 y tanto. No, para la gente que tiene 30. No, por una parodia que hacen de los Backstreet Street Boys, que era de, bueno, de la gente de la gente que tiene 30 años cuando eran adolescentes, más o menos. Que yo hablando el otro día... Ayer, el domingo, escuchando la última banda, me retrocedí a los 20 años. Así que, escuchando la música. Yo tengo estaba más joven, ¿no? Vamos, vamos. Y hablando de esto de montaje, ¿visteis en los Goya el baile que hizo el Luis Tosar? Sí. Ay, no, con la gente, sí, qué bonito, qué bonito. Y además me encanta de... disfrutar, Sí, pero yo no me lo imaginaba. Yo tampoco tan serio, sí. Tan cantando y bailando. Bueno, después sale también Paco León, salieron varios más, pero es que baila, bueno, yo ya sabía de antes, pero baila break dance y eso, y de joven bailaba. Pero bueno, hicieron allí una escenografía, fue de lo mejor, quizás de lo. Después también está en serio y está encasillado en una serie de papeles. Sí, muy denso. Sí, muy que denso. No te lo esperaban. A mí me gustó mucho. Yo me vi la gala entera. Sí, la gala. Tuvo algún fallito de ritmo en algún momento, algún fallo que dijeron que va a salir. No me acuerdo quién dijo. Sí, yo la vi lenta. Federico Lupi y eso, pero bueno, un poquito. Yo la vi de lenta. Ritmo. Para mí un poquito lenta. En relación con la del año pasado, sí. Estuvo mucho más... A mí me gustó, siendo el mismo presentado, me sí, gustó más el año fue, pasado. No sé, sí. Más y se me pasó más rápido. Espontánea también. O sería sí. La tensión. Bueno, hubo allí un... ¿Estuvo tu amigo el de la barretina, Loli? Sí, lo salió. No, qué horror, cuando le iban a dar el premio a Bardem en el momento más... Oye. Pidió disculpas y todo, Dijo, perdonen, pero es que esto es... Es mi ocasión, es sí, mi ocasión. Sí. Y por cierto, enhorabuena, Loli, ha salido una película catalana, Pa Negra. Pa Negra. Pa Negra. De Agustí Villaronga. Que ha sido la ganadora absoluta. No, él es mallorquín, el director. Loli, ¿qué significa eso? Pa Negra. Pan negro. Ah, pan negro. Pan negro. Es de la posguerra. Sí, claro, sí. Cuando la gente... Ahora me hace mucha gracia porque vamos todas con el pan integral, moreno, que se dice. Y la gente mayor la mira así de refilón diciendo, ¡ay, ese pan negro! Sí, es verdad. Yo sé de gente mayor que dice, ¿eso coméis? Ese pan negro. El pan negro. Y no solo comemos eso, sino que más pagamos más. Por exacto. Y las pobres personas, la pobre gente que después de la posguerra, como la harina escaseaba tampoco, se machacaba el trigo. El salvado. El salvado, y ahí se hacía el pan. De ahí se viene, del pan negro, ¿no? Yo tengo muchas ganas de ver esta película porque tiene una pinta estupenda. Y además ha tenido, fíjate, la de premios. Que ha tenido, o sea que ¿no? Con muchos. Su título. Nueve galardones. En versión original, en catalán, ¿no? Sí. La subtítula. Bueno, dice que en algunos sitios se ha pasado al castellano. ¿Cómo se dice? Cuando doblada, caray, ¿dónde estoy yo? No, y la doblarán ahora para darle más. Pero no deberíamos doblarla, perdona que os lo diga. No. Deberíamos, porque si no perderá mucho también, ¿no? ¿Sabes porque, qué pasa? Que doblar del inglés al castellano, bueno. O de otro idioma, pero el catalán que entre que lo lees y puedes intuir y tal, no sé, me parece que puede perder la historia esa de del acento, de la, no sé, ¿no? Los sonidos de Cataluña. Y todas las películas, ¿no? Todas las películas se debía doblar. Sí, bueno, sí, es verdad, lo que pasa que no sé. Y de paso, pues, no sé, el sonido catalán, pues, hombre, ¿qué os voy a decir yo? Que es tan bonito, pues de paso servirá para que vayamos cogiéndole el sonido. Bueno, total, que felicitamos aquí al cine catalán, que está de enhorabuena. Y un poco, la que se quedó un poco decepcionada fue Icíar Bollaín, ¿no? Por la sí. película y también La lluvia, la verdad. Me dio mucha pena, porque a mí me gusta mucho. Porque es una película muy buena y muy bien, muy trabajada, ¿no? Y también... Luego, por ejemplo, pues lo de actor revelación, que eran todo, bueno, menos un actor, había un actor, y luego estaba el chico de la película de Icíar Bollaín, ¿no? El boliviano, y que era pues adulto, ¿no? Pero lo demás eran niños. Entonces, yo siempre digo, sí, como actor revelación, es que los niños tienen algo especial, esa inocencia siempre va a ser un poco, no sé, a mí es que me da, fíjate que da igual que se lo lleve un niño que se lo lleve un adulto, ¿no? Pero, no sé, a mí me parece que un adulto, un actor o un adulto tendría que tiene ya hecho más cosas, que tiene ya una trayectoria. No sé, cosas bueno. mías, ¿eh? Pero a mí que se lo lleve un niño, y después, un acto revelación, no me gusta, de nunca. Porque me parece que va a tener, bueno, también, que va a tener muchas ocasiones para llevarse. También, bueno, lo comentaron en la gala de los Goya, el actor este que no recuerdo el nombre del que hizo Solas, fue también sí. galardonado con el premio Acto Revelación, con casi 70, Carlos 75, Álvarez, ¿no? Un montón Carlos de años. Carlos Álvarez, sí. que se llamaba, sí. Sí, el que el hombre sí. este mayor, también, ¿no? Que también queda un poco, ¿no? Porque seguramente ese hombre llevaba toda la vida trabajando y en el teatro y demás. Sí, que podía haber recibido otro tipo de premio antes. Exactamente, sí. que era Acto Revelación. No sé. ¿Y el discurso de... este, de Álex de la Iglesia, ¿os gustó? ¿Lo oísteis? Sí. Sí. Habló de internet y eso, dijo que era el futuro del cine. Claro que no. Más o menos que no se le puede poner puertas al campo, ¿no? Y que, sí. y que la industria cinematográfica se tiene que buscar ingeniárselas. Sí, ingeniárselas para hacer atractivo, ¿no? Claro. Y para, no sé, incitar a la gente... Que... Y había una manifestación contra la ley Sinde, sí, ahí en las afueras. Todos con la máscara esta de V de Vendetta, sí. Bueno, pues vamos con nuestro espacio verde. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay, yo te quiero verde. Quiero verde, verde viento, verde rama, el barco. Venga, Marisa, Silvia, vuestro turno. Bueno, turno de la contaminación. Eso. Bueno, Madrid pide usar el transporte público. Los ecologistas nos han informado que el dióxido de nitrógeno ha aumentado a 200 miligramos por metro cúbico. Y esto se ha medido en varias estaciones, ¿no? Ahora, dos de estas estaciones ya superan los 250 miligramos por metro cúbico durante las horas puntas, por la mañana, ¿no? A las 8 o 9 de la mañana, que es la hora que todo el mundo sale a trabajar, y en las tardes a las 5 o 6, que es la hora que todo el mundo vuelve. Y bueno, y nos comentan, nos informan que los niveles de alerta serían a partir de los 400 miligramos por metro cúbico en todas las estaciones, en varias horas y... durante todos los días en varias horas, ¿no? Esto es lo que nos informan y nos ponen en alerta los ecologistas. Y por lo que cuentan, pues hay lo que ellos denominan una boina de contaminación que se puede ver desde diferentes localidades a las afueras de Madrid. Y hasta que no llueva, pues esta boina no se disolverá. Y bueno, parece que va aumentando y va cada vez peor. El tema no es tomar una medida ahora de decir, bueno... obligar a que la gente os recomienda que cojan el transporte público, sino que habrá que tomar medidas para que esto no siga ocurriendo. Hombre, visto. Y perdona, pero también que la delegada del Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, que cuando se le preguntó a la señora Ana Botella qué pasaba con la excesiva polución de la capital, y ella contestó, el paro asfixia más. O sea que ahí vemos... cómo queda la cosa. Sin comentarios. Y además, bueno, por el anticiclón que ahora mismo estamos sufriendo, se prevé que sigan aumentando los niveles hasta el jueves. Así que... Pues fijaros en los datos que tengo yo aquí, que pone que la Sociedad Española de Cardiología asegura que reducir los niveles de contaminación en ciudades españolas como Madrid o Barcelona evitaría 3.500 muertes anuales por enfermedad cardiovascular y respiratoria y se reduciría en 1.800 el número anual de ingresos hospitalarios por estos motivos. La importancia que tiene esto, tanto a nivel de sanidad como a nivel económico, como a todos los niveles, ¿eh? Sí, sí. Sí, ahora no nos dejan fumar. Además que es verdad. Además hay un estudio realizado. La tomadura de pelo. No le des pistas a Toñi que no, sale la nariz. No me líes que me pongo más negra todavía. Bueno, más ¿qué dices, Toñi? Que me pongo más indignada. No. Que hay un informe realizado por la Fundación Ecológica y Desarrollo y DKV Seguros que señala que habrá unas 300.000 personas podrían fallecer en Europa cada año a causa de esta contaminación. Ya el señor alcalde de Madrid anunció, el señor Gallardón, anunció en 2006 que a partir del 2008 impediría la entrada de coches al centro. Cuando llegó ese momento, la retrasó 2 años. Y estamos ya, dice, en 2010 tampoco la aplicó, así que estamos en el 2011 todavía. Y si su delegada dice eso, pues ahí queda también. Dice que la contaminación, su delegada dice que la contaminación de la ciudad que no es nociva para la salud de los ciudadanos. Bueno, y además dice que ha hecho trampa, que cambió de lugar las estaciones de medición, se las llevó a sitios menos contaminados, se las llevó a la Casa de Campo, a zonas verdes. Sí, porque hay una denuncia del Tribunal de Justicia, sí, sí, de Europa contra España, sí, por Barcelona, Madrid y Valencia, que son las ciudades más contaminadas. En cambio, Sevilla, muy poco. Desde que está el carril bici, ha bajado el mucho. El tranvía, a mí me encanta el tranvía, sí, como método de transporte. Y cómo ha quedado el centro de Sevilla, está precioso. Y el metro también ha ayudado mucho, de la parte toda de la Aljarafe a Sevilla. Sí, claro, sí, pero el metro es súper cómodo, pero aunque el tranvía, muy caro, que vas viendo todo, me encanta. Que es bastante caro, sí, el metro de... Ay. De sí, Sevilla, mucho igual, vale, que el taxi, ¿eh? Si son 2 o 3 personas, te sale. Es igual más que caro el taxi. Que el de Madrid. Sí. El metro de Sevilla. Sí. Pero a la gente del Aljarafe le ha cambiado la vida. Genial, ¿eh? Claro. Le ha cambiado, sí, la, sí, vida. ¿Cuánto vale montar? Tiene que. Pero habrá bonos. Sí, pues, hay bonos. Sí, hay, ¿no?, bonos, pero bueno, si tú a lo mejor vas un día, una vez o dos, creo, no, que salí 2.30, ¿eh? La ida. Sí, bueno, es que caro, es caro. Fijaros que en Barcelona, en Londres, con las medidas que han tomado, entran en la ciudad 1.400 vehículos por kilómetro cuadrado diarios. Y en Barcelona, 6.000. Qué horror. O sea, casi más de 3 veces más. Y no hay medidas disuasorias para que la gente... Algún día tendremos que medir la contaminación en Écija, porque en el salón también pasan muchos coches. Vale, vale. Hicieron un flash mob. ¿Mob? Flash mob. Cuéntanos qué es eso. Cuéntanos. Flash mob. ¿No sabéis lo que es? Sí, no, ya no. ¿No? No, no. Pues son esas... Se dan cita por internet y organizan, sí, vale, un espectáculo. Sí. Ah, igual otro nombre que, también, ¿no? Igual, sí, igual que lo hacen con la ópera que comentamos un día en el mercado. Sí, sí, así, sí, sí, sí, pues sí, lo hacen en el centro de Madrid, un espectáculo que parece que es espontáneo, la gente de repente empieza a mirar esto, sí, que sí, es. Sí, como lo del Visto Sar, pero en el metro. Sí, ¿no? Sí, sí, yo tengo un amigo que ha hecho esto en... A ver, no es que sea espontáneo, pero... No, no es espontáneo, lo organizan... Ah, bueno, pues esto lo organizaba York, en Sevilla. ¿No? Que iban todos sin pantalón. Sí, bueno, una cosa así. En Sevilla también han hecho en la estación del AVE... una coreografía. Y en un banco. Contra... ¿En los bancos? Sí, es verdad. Un día, un espectáculo flamenco en un banco. Varias veces. Entran, tienen un nombre, además es un grupo que tiene un nombre, sí, y entonces entran en los bancos y empiezan a bailar flamenco muy bien. Sí, ya, sí, ya, sí. No, no es bueno, que... Y a criticar... Es espectáculo, es otra cosa. Y a criticar a los bancos por los causantes de la crisis. Sí, sí, está muy bien. Se puede ver en internet. Bueno, pues vamos con frivolidades, Emma. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. Bueno, antes de entrar en frivolidades, aquí nos apunta Sema que entre las medidas que se han que se recomiendan por la Unión Europea es la peatonalización del centro de las ciudades. De lógica. Y Écija es una ciudad. Muy bien. Ciudad. No, pero... Bueno, Toñi, venga. Bueno, hoy... Sesión Toñi. Sí. Hace unos días celebramos, el lunes 14 de febrero, celebramos el Día de Todos los Enamorados y las Enamoradas. Bueno, pues esta fiesta comenzó en España a mediados del siglo XX. Se cree que fue unos grandes almacenes los que introdujeron esto para vender e intercambiar regalos. La celebración luego se ha ido extendiendo a otros países a lo largo de todo el siglo, en la que los enamorados, novios, esposos celebran su amor y cariño mutuamente. Aparte de llamarse el Día de los Enamorados, también se llama el Día de San Valentín, porque es su onomástica, todos los valentines, así que felicidades. En otros países se le llama el Día del Amor y la Amistad, y todo comenzó en Angloamérica hacia 1830, cuando Esther A. comenzó a vender sus primeras tarjetas postales que eran conocidas como valentines, con símbolos como un corazón o cupido. Pero aunque hoy ya se intercambia a través de internet, que nos hemos modernizado mucho, las postales virtuales. También traición, regalar rosas, etc. Bueno, esto empezó en los países nórdicos porque se emparejaban y apareaban los pájaros. Y entonces, de ahí que este periodo se vea como un símbolo del amor y de la creación. Otros creen que es una fiesta cristianizada del paganismo, ya que en la antigua Roma se realizaba la adoración del amor, cuyo nombre griego era Eros, y a quien los romanos llamaban Cupido. En esta celebración, pues, pedían los favores de los dioses a través de los regalos, ofrendas, para así conseguir encontrar el enamorado ideal. Tengo que llevar mi prenda. ¿Sabes? Luego surgió una asociación entre el amor romántico y el Día de San Valentín, que se encuentra en el Parlement of Fools de 1382, del poeta inglés. No lo voy a decir. Poeta inglés. Se ha acabado. No lo sé, con la duda, tú dilo. Por que aunque sea mal, pero ya lo. Ya lo buscaremos. Leo Frey Chance. Así que. Bueno, además, aunque dice que el Concilio Vaticano II en 1969 y la Iglesia Católica reconocía 11 días de San Valentín. Y el 14 de febrero, aparte de ese Valentín, hay otros dos más, que es el Valentín de Roma, el Valentín de Terni y un tercero simplemente que se llama Valentín. A seca. Y cree que el Valentín relacionado con el amor es el de Roma. En otros países se celebran otros días, por ejemplo, en Brasil el día 2, namorado, el 12 de junio. En Centroamérica se llama el Día del Amor y la Amistad, o también el Día del Cariño. En Colombia se celebra en septiembre. En Egipto, por ejemplo, que estamos hablando el 4 de... Y en Japón, las mujeres regalan chocolate a los hombres. Será por eso de la afrodisíaca, a ver si se pone más, más cariñoso. Cariñoso y amante. Yo leyendo esto de San Valentín por ahí por internet me he encontrado que hay de tractores con esta fiesta. Y una de las páginas de tractoras que cuenta con más adeptos es una que dice: menos San Valentín y más San Vallantines. Valentines. Yo lo leo correcto como está escrito en español. Valentines, pues Valentine. Valentine, el Valentine no me gusta. Oye, vale. Sí, a mí me encanta. Bueno, ahí queda. Yo soy más de esa. De esa de ahí. Ahora, si me permitís, quiero leer una frase de San Valentín. Te dice, permitimos. Qué romántica dice, viene. Amor es arriesgarse a que no le quieran. Esperar es arriesgarse a sentir dolor. Intentar es arriesgarse a fracasar. Pero hay que arriesgarse, porque lo más peligroso en esta vida es no arriesgar nada. Dice otra: no te amo porque eres preciosa. Eres preciosa porque te amo. Ah, sí, qué bonito. O sea que si no nos aman, no somos preciosos. Hace falta un ojo abierto para conocer a tu amor verdadero. Pero hace falta tener los dos cerrados para mantenerlo. Dice, esta es de Martin Luther King, que es muy... Dice, he decidido apostar por el amor. El odio es una carga demasiado pesada. Sí, es verdad, eso sí. Y otra, y muy bonita, que es Khalil Gibran, que dice, ah, sí. Durante mi juventud, el amor será mi maestro. En madurez, mi ayuda. Y en la vejez será mi encanto. No leo más porque voy a ser muy pesada, pero qué tengo muchas más. Ay, cuánto amor. Así. Como viene, no, qué bonito. No vengo enamorada, vengo indignada. ¿Y sabéis por qué San Valentín es el patrón de los enamorados? Porque además de coincidir con eso de los pájaros, la fiesta. Dice que en la época de los romanos estaba prohibido que los soldados se casaran. No podían casarse porque entonces no atendían bien al asunto de la guerra. Entonces, San Valentín, como era muy católico, los casaba a escondidas a los soldados. Y entonces lo pillaron y intentó convencer al emperador de que se convirtiera al cristianismo. Y le dijo que si era verdad que existía Cristo, Dios, lo que sea, que convirtiera a su hija, que era ciega, que viera. Y entonces el santo hizo el milagro y la hija abrió los ojos. Y entonces lo quería perdonar, pero tuvo tantas influencias, tantas presiones, que no lo pudo perdonar, lo metió en la cárcel y le mandó a su hija para que le enseñara a leer y a escribir. Y San Valentín se enamoró de ella, pero de todas maneras lo mataron y le dejó escrita una carta a la hija despidiéndose cuando lo fue. Ah, bueno, no sabía la historia, pero es chula. Sí. Es bonita la historia, muy chula, sí. Bueno, pues si ya has terminado, Toñi, vamos sí, con otras noticias que hay por ahí. Por ejemplo, la que le han montado este fin de semana a Berlusconi, ¿no? Ah, sí. Muy bien, se lo merece. Bueno, se merecen un aplauso, porque ya, y bueno, un aplauso, pero han estado un poco retrasadas, quiero decir, en el tiempo. Tenían que hacerlo mucho antes estas señoras, ¿no? Porque, ¿no? Sí, estas mujeres sí. Tenían explicar, que explicarlo. Explicarlo. El dinero es muy malo. Sí, explicarlo, porque además bueno, es que sé que ha habido manifestaciones. Han salido todas las mujeres a la calle, muchos hombres también, a hacer caceroladas contra la, le llaman la pornocracia, porque dicen que Berlusconi... está denigrando a la mujer italiana. No, parece que todas son unas prostitutas, son todas, y dice, y están indignadas realmente. Entonces, dice que hacía tiempo que no había una manifestación tan grande contra Berlusconi. Incluso en España ha habido grupos de italianos e italianas que han hecho manifestación. Ahora él le da igual. Él este sí, señor pasa un... tema. Y además, sacioso. Como dice que lo van a votar otra vez, porque dice que no ha bajado la popularidad, como domina los medios de comunicación, pues yo no qué sé. Poder, los medios de comunicación, qué poder dan, ¿eh? Bueno, y ya tiene, en España también tiene sí, unas sí, cuantas cadenas. Por eso lo digo. Pero también te dice mucho de la gente que lo vota, porque todo el mundo no va a tener, digamos, una relación directa de trabajo, de algo, que por lo que sea algún interés, sino que habrá mucha gente que lo vote porque, oye, le sea simpático ese tipo de personaje. Sí, pero bueno, es como aquí, cómo se manipulan los medios de comunicación para que la gente tome unas decisiones, otras, por aquí, por allá. Si maneja los medios de comunicación... No, hombre, ya eso desde luego. Pero vamos, que el personaje es que es invendible, ¿verdad? Porque invendible. Eso que ni los cerdos lo quieren. Yo creo que ni los cerdos lo quieren. Impresentable. Impresentable totalmente. Hombre, y eso es lo que también las mujeres italianas comentaban, ¿no? Que bueno, es lo que tú decías, que se está dando una imagen de las mujeres italianas terrorífica y que, bueno, de alguna forma se han sentido ya casi en la obligación de desmarcarse, ¿no? De todo esto, ¿no? Hombre, no, es que los últimos casos estamos hablando ya de inducción a la prostitución de menores. Sí, sí, sí. Que ya no estamos hablando solamente de prostitución, sino de niñas. Que ha dicho este hombre de las mujeres, que el mejor papel que puede tener una mujer es casarse con un chico que sí, tenga dinero. Un machista, sí, terrible. Y la imagen esa de cuando está una policía tomando, tú la has visto, sí, ¿no? Sí, en el sí. YouTube, tomando una multa o escribiendo algo encima de un coche y el tío va por detrás, ¿no? Y hace un gesto obsceno. Pues fíjate, y después entra en algún programa del corazón y dice cuatro barbaridades, vamos, un personaje de ese calibre, a ese nivel de degradación no hemos llegado aquí. Y esperemos. Hombre, esperemos que nunca. Eso, por favor. Bueno, vamos a hablar ahora en clave política. Se ha reunido Cayo Lara con Zapatero, ¿no? Y le ha preguntado, ¿qué te pasa, Zapatero? Le han preguntado, porque claro, están haciendo unas cosas tan horribles que no se la explican, ¿no? Entonces le ha propuesto un plan para crear 700.000 empleos en la construcción de rehabilitación de viviendas. Le ha propuesto que vuelva el impuesto sobre el patrimonio, que le ahorraría al Estado 2.200 millones de euros. De pesetas, de euros. Que se haga la fiscalidad progresiva, la lucha contra el fraude fiscal, y además ha dicho que lo del pensionazo no corre tanta prisa, porque es verdad que las arcas de la seguridad social gozan de buena salud y se podía esperar a las elecciones generales y proponer eso para las elecciones, a ver qué pasaba con la gente, lo que votaba. Y nada, ¿qué más? ¿Tenemos alguna noticia más por ahí? Egipto. Nos duele, parece que se ve la luz, ¿no? Bueno, ya se ha ido Mubarak, ahora están los militares ahí. Se han disuelto las dos cámaras del Parlamento, se ha suspendido, ha habido suspensión de la Constitución. Y va a haber elecciones. Y el Consejo Supremo de la Fuerza Armada va a permanecer frente del país durante los próximos 6 meses hasta la celebración de las elecciones. Ah, 6 meses van a estar. Yo creo que se van a celebrar antes. También se han manifestado los policías. Hoy han salido también los empleados de banca a manifestarse fuera de los bancos diciendo que todos sus jefes son unos corruptos y demás. Y lo peor de todo esto es que una vez que se ha terminado toda esta revuelta, se han descubierto que 8 antigüedades del Museo Egipcio han sido robadas. Una estatua del faraón Tutankamón, eso lo he dicho no bien. No me digas. Muy bien, muy bien. Varias piezas de la época de los rebeldes del faraón Akenatón también. ¿Qué cual se lo ha llevado nuestro amigo? Qué pena. No lo sé. No, bueno, Mubarak dice que está en coma. He oído algo de que ha tenido algunos desvanecimientos. Sí, dicen. Y después le han bloqueado las cuentas en Suiza. Muy bien, que han hecho. Pero, tiene en Londres también, calla, que tiene. Eso, personajes nunca. Pero bueno. Pero bueno, lo importante es que ha sido un triunfo del pueblo. Sí, eso sí es emocionante, la verdad, porque. Se han levantado. A ver si nosotros nos levantamos también y nos unimos todos y todas. Sí, sí, la verdad que. Esta pasividad. Que nos han dado una lección. Es verdad. Esta nos pasividad. Han dado una lección. Y además que ahí no se habla de fundamentalistas ni no, nada. No, ahí no. Lo que se habla es de libertad, de democracia, por lo menos ahora mismo. Jordania hoy, está, hoy he leído yo una crítica en el periódico hablando de que había una fotografía de las mujeres, de varias mujeres que eran jóvenes, que tenían mucha tecnología de móviles, de todas las cosas, ¿no? Se veía, pero que seguían tapadas. Sí, es que las mujeres van tapadas. Tapadas, es decir, gente, personas jóvenes tapadas, con cultura, con educación, todas, ¿no? Con carrera, no dice, decir toda, pero móvil de la última. Sí, pero bueno, pesa la cultura. Sí, pero, es que pesa muchísimo. Pero han tenido mucho protagonismo las mujeres estas movilizaciones. En esta foto de que venía en el periódico venían tres muchachas jóvenes con el pañuelo. Sí. Uh-huh. Y algunas. No, esta no, esta se le veía la cara. Pero el pelo no. Y cómo los medios, bueno, las nuevas tecnologías, internet, sí, redes sociales han movilizado el país entero, Claro. Sí, sí. Eso es lo novedoso. Por eso le quieren poner muchas puertas a internet, porque internet, hombre, sí, tiene, es un peligro. Es un peligro. Para determinados intereses, ¿no? Claro. Vamos a poner un poquito de música para ilustrar la noticia del día de San Valentín. Hoy es el día de San Valentín. Hoy es el día de los enamorados, con ansias y esperanzas de un querer. Por eso, teniéndote a mi lado, tu amor en este día lograré. Hoy es el día de los enamorados, juntemos tu sonrisa y mi canción, que al unirse con un beso nuestros labios, con amor tendrás por siempre mi corazón. San Valentín, yo no te olvido, porque en tu fiesta su cariño he conseguido. Hoy es el día de los enamorados y solo lo que importa es el querer. Y por eso he de pedir que siempre vele por los dos y nos proteja San Valentín. Hoy es el día de los enamorados, con ansia y esperanza de un Pues ya vamos terminando con las convocatorias como siempre. ¿Qué tenemos por ahí? Bueno, esta semana se ha presentado el 7º concurso de cortometraje de la Mancomunidad de Écija, organizado en colaboración con la Asociación Tánato, y que bueno, es una sesión dentro del Festival Nacional de Cortometraje. Pueden participar todas las personas residentes en algunos de los pueblos de la Mancomunidad. Écija, Cañada Rosá, Campillo, Luisiana, Fuentes de Andalucía y La Campana. Y las características o requisitos, pues que el corto sea inferior o igual a 10 minutos, que se presente en formato DVD y nada, vamos a valorar la creatividad y la originalidad y animar a todo el mundo a que se presente. El premio son 600 euros, como ya viene siendo habitual. Para sí, dime. Se presentan los de Dasis. Pues todavía no sabemos, porque las bases se han presentado esta semana, así que todavía no nos ha llegado ningún corto. Sabemos de proyectos que hay por ahí ya, de gente que nos ha dicho, vamos a participar. Las bases, pues en la Casa de la Juventud se pueden encontrar las bases, yo las tengo, las fichas para y la ficha de inscripción de cada uno de los cortos que se vayan a presentar. Y animamos al personal, jóvenes, no jóvenes, que presenten cortos. ¿Hasta qué día está el plazo? Hasta el 30 de marzo. Bueno, y también se va a hacer una foto, un fotomaratón que se llama Miradas de Igualdad. Una de las actividades en torno al 8 de marzo que se organiza desde el Consejo Local de las Mujeres. Exactamente, y ha sido una iniciativa de ahí. Y bueno, hasta el 5 de marzo... se pueden inscribir todas las personas que les guste la fotografía. Se inscriben y después, bueno, pues el día 5 es cuando se va a hacer lo que es la maratón. Tendrán que ir por la mañana y ya le haremos sus fichas, su número, etcétera, etcétera. Las bases están en la página web y si alguna persona está interesada en informarse algo más, pero pues que llegue por el Centro de la Mujer y allí se lo contamos. Que haya la mucha página participación. Web del ayuntamiento. Eso es, enecia.es. También queríamos decirle que el 18, 19 y 20 de febrero tendrá lugar en Écija el 19º Campeonato de Andalucía de Natación Cadeva, Campeonato de Andalucía de Deporte Base. Este es el campeonato de invierno en categoría alevín e infantil. Se dará en las instalaciones de la piscina cubierta de la Alcarrachela. Participarán más de 230 nadadores y nadadoras procedentes de toda la geografía andaluza. Y pues habrá que contar con una importante plantilla de técnicos, jueces y familiares. Y también el próximo viernes 18 de febrero, pues a partir de las 6 de la tarde, en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios, que recuerdo que está en la calle Evaristo Espinosa, tenemos la primera muestra de artesanía y gastronomía intercultural, que se ha denominado Siente el sabor de culturas diferentes. Y bueno, va a haber una exposición de artesanía de varios países y degustación de platos típicos y de música popular. Creo que puede ser una actividad muy agradable. Muy bonita. Pueden ir niños. Bueno, en este caso niñas. Sí, claro, no hay problema. Entonces, 18 que calle, Silvia. El viernes que viene. Vamos a recomendar una exposición que hay en el museo, que se llama Un paseo por el sur, que es del artista onubense Juan Manuel Remesal. Esta exposición estará hasta el 26 de febrero. Y está muy interesante. Es mi primo. Sí. Hombre, los Remesales somos toda familia. Anda, pues mira. ¿Por dónde? Era hijo de un primo hermano de mi madre. Pues ya sabes, vaya, ve a ver lo que es muy bonito. Sí. ¿Esto es dónde? En el museo. En el museo. Sí, tiene ella esa vena también de pintora. Artista. La vena artista. Los Mijes y los Remesales son todos familia. Muy bien. Sí. Y el sábado en Sevilla, en el centro CREA, hay una jornada contra la violación de los derechos humanos en el Sáhara. Muy interesante. Empieza a las 10 de la mañana o a las 9. Y participan Aminetu Haidar, participa Marco Sana, el defensor del pueblo, Chamizo, y parece muy interesante. Si alguien quiere ir, que se ponga en contacto con nosotras aquí en la calle El Carmen 64 y averiguamos lo de los coches. Igual podemos ir. Más gente de la que vamos. En Sevilla. Y ya nos vamos de algo más, Loli, ¿no? ¿No tenemos más convocatorias? Bueno, tenemos una convocatoria por ahí, pero para el día 26 una manifestación en Sevilla. Y hablaremos la próxima semana, ¿no? Sí, sí. Venga. Y también tenemos las jornadas programáticas de Izquierda Unida, que empezarán en marzo. Ya también hablaremos de ellas para que se invita a todo el pueblo de Écija, a todas las personas que lo quieran, a hablar para hacer propuestas para nuestro programa electoral. Queremos que participe todo el mundo. Ya están participando porque estamos hablando con asociaciones y con toda clase de movimientos sociales, pero vamos a hacer unas jornadas programáticas. O se puede mandar eso, cualquier persona puede mandarlo también al correo, si no puede asistir a la jornada, mandarlo a través de correo electrónico. Sí, también. Pues nada, nos vemos la próxima semana, ¿no? Decir a la gente que nos puede escuchar además de en el 93.4, también a través de internet, a través del blog de la radio, fm-radioecija.blogspot.com, también a través del blog de Las Somos Todas, y también tiene un enlace la página web de la Asociación Yerbabuena y el Facebook, Grupo Feminista. Exactamente. Muy bien. La buena. Que hoy he visto a Valeriana y le dije, dice que a ver si cuando esto, si viene a vernos. Es verdad. Digo, que te va, voy a saludar por el. Que Vale ha estado 2 meses sí, fuera. Tres le meses, un dice que ha estado. Sí, tres salud, meses. Le mandamos un saludo. Llegó el martes. Sí. ¿Eh? Dice que ha pasado por allí la RIA y ha pasado. Ha muerto mucha gente. Y, en Colombia, ¿no? Sí, en Colombia. En Bogotá. Sí. Que nos me dejas decir una cosilla, Lola. Sí, las que quieras. Que agradecemos la buena disposición que tienen las asociaciones y los agentes sociales cuando les decimos que queremos ir a hablar con ellos para esto de estas jornadas programáticas. Desde aquí pues agradecemos la disponibilidad. Muy bien. Y a nuestras personas que nos escuchan, decirle que les esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Ser mujer florero. Serán órdenes siempre.